los puños a levantar. A levantar. No sé, no voy a luchar. No voy a luchar. No voy a sobrevivir. Esa es la verdad. Esto voy a de gritar. Mi libertad. Los puños a levantar. A levantar. No sé, no voy a luchar. No voy a luchar. No voy a sobrevivir. Esa es la verdad. Esto voy a de gritar. Mi libertad. Tu futuro es tu presente, tu mochila libertad. La esperanza está en la gente, los que saben caminar. Sé que suena un poco raro, no salgas a tu portal, porque cada hijo de puta no me dejan respirar. Los puños a levantar.